sentir tus manos suavemente acariciarme. Sabes que doy todo solo por volverte a ver. Que sin tus caricias, nena, voy a enloquecer. No esperaba que tan pronto tú quisieras irte. Si a mi lado has vivido momentos tan felices, sabes lo que por ti yo sería capaz de hacer. Que si te decides, daría todo por volver. Es que no quiero y no puedo yo que pueda, no pienso olvidarte. No, yo no te quiero perder, siempre te quiero tener. Ya no es sin tu mirada y tus besos y tu mano tocando mi cuerpo. Yo sé que voy a enloquecer. Ya vuelve pronto, mujer. Ya no quiero pensar que por mí tú estés llorando. Dile a tus amigas que yo aún te estoy amando. Diles lo que por ti yo sería capaz de hacer. Que si te decides, daría todo por volver, por tenerte cerca y que sea como antes, y sentir tus labios suavemente acariciarme. Sabes que doy todo solo por volverte a ver. Que sin tus palabras, nena, voy a enloquecer. Es que no quiero y no puedo, yo que pueda, no pienso olvidarte. No, yo no te quiero perder, siempre te quiero tener. Que hables sin tu mirada y tus besos sin tu mano tocando mi cuerpo. Yo sé que voy a enloquecer. Ya vuelve pronto, mujer. ¿De qué otra forma yo te puedo decir que sin tus besos ya no quiero, no puedo vivir? Es que no quiero y no puedo yo que pueda, no pienso olvidarte. Siempre te quiero tener, guiarle sin tu mirada, ni tu beso, ni tu mano tocando mi cuerpo. Yo sé que voy a enloquecer, ya vuelve pronto, mujer.